hemos creado una radio que se llama La Voz Populi, La Voz Populi. Para que se enteren sobre nuestras voces. Comenten. Ahí les dejo eso. En Facebook. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. ¿Para qué creen ustedes que él creó la radio? Pues para uno darse cuenta de lo que pasa en el mundo. También se creó para que la gente se enterará de lo que estuviera pasando y escuchará pues música. ¿Y para escuchar a los artistas? Presando Ando. El Presando Ando por las calles improvisando con la gente que me escucha y me va anhelando. Desde La Voz Populi de la gran metrópoli, improvisando y aquí con los chamacos, improvisando, ando. Yo ando. Yo ando caminando. Pintando ando. Yo he ido al parchadero a arrimarles un poquito, tirándose a mi rima, de ellos lo van escogiendo, lo tiro. Bueno, ya, porten la serie, muchachos. Y dice: el tema de Daniel. Diga, La Voz Populi de la gran metrópoli. La Voz Populi de la gran metrópoli. La Voz Populi de la gran metrópoli. Lorenita está aquí rapeando de momentazo. La gente está escuchando todo lo que canto. Lorena se expresa de momento aquí. ¿En dónde? Bueno, ahora mi temita es ahí. Bueno, escribiendo en un cuaderno para desahogar mis penas. Sonrisas marchitadas en mi mente son condenas. ¿Para qué queremos hacer una radio en La Paz? Para que la gente se dé cuenta que si existe un barrio en una ciudad llamada Bogotá, en un país llamado Colombia, en un continente llamado Sudamérica, que ahí estamos nosotros, el barrio La Paz, donde han salido unos niños a exponer las vivencias y a cantar y que, bueno, y a expresar arte como el breakdance, a botar ritmos. Hay veces subimos a la planada, nosotros tenemos un sitio muy turismo. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llegó La Voz Populi de la gran metrópoli. Espero que tengan una buena tarde. Un saludo para Miami, para los United States, para Argentina, para Alemania, para Chile. Cuando les llegue ese saludo. Bueno, hasta luego. Bueno, mi saludo es de Colombia. Tierra querida, no de Payarruanía. Se merece una calvacera. Vea. Yo. ya se van los artistas. Bueno, no, ah.